El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Desde la próxima semana tendremos un nuevo horario, así que ya no va a ser todos los jueves de 16:45 a 17:30, va a ser los martes, ya les confirmaremos el nuevo horario. Ojalá nos puedan decir antes de que se acabe el programa para poder hablar, creo que va a ser de 4 a 5, me informan en interno. Pónganse todos pilas y escuchen y reescuchen todos los programas que tenemos subidos en el canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales como Frecuencia Subversa nos pueden encontrar. Hoy tenemos, después de un largo tiempo de vacaciones, no mentira, de viaje, de esparcimiento, tenemos a nuestra compañera Nata, a esa voz que empezó con este programa. La recibimos aquí en cabina. ¿Qué tal, Nata? Cuéntanos cómo te fue en tu viaje. Bueno, hola compañeros, igual mucho gusto volver acá después de algunos meses de ausencia. Estuve viajando, recorriendo un poco Perú, el país vecino, y bueno, ahora regreso con ganas para reintegrarme al proyecto y continuar con más programas. Qué bacán, igual para poder empaparnos un poco más, que nos compartes tu viaje y todo, tenemos un tema que está súper presente en nuestros países andinos, en Perú, que se vive más de este tema, es el tema de la hoja de coca. Nos has preparado un programa súper chévere y además tenemos un invitado también en cabina que quisiéramos que se presente con nosotros y con todos los escuchas. ¿Qué tal, panita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Alichishi mashi kuna, huekikuna, panikuna. Yuka Sinchimikani, mi nombre es Sinchi. He venido pues acompañando también un poquito acá en el programa de radio para hablar un poquito acerca de la hoja de la coca, una planta sagrada y milenaria de todos los pueblos andinos, que lastimosamente se ha perdido acá en Ecuador, pero también hay que pues tener los argumentos para que regrese otra vez nuevamente acá al territorio de lo que es el Chinchaysuyo. Bueno, justamente el programa de hoy está dedicado a la hoja de coca. La idea es contextualizar un poco su uso tradicional y patrimonial en los países andinos y también como problematizar el por qué ya no se consume ni se planta la hoja de coca en el Ecuador, desde una mirada histórica. Bueno, igual un poco rompiendo ese tabú que tal vez algunas personas tienen al escuchar esta palabra, que es un poco fuerte, tal vez por esas narconovelas o todo ese boom televisivo que nos imponen desde todo sentido y todo ámbito. La hoja de la coca no es droga, es una cosa ancestral, es una hoja que se la ha utilizado por muchísimo tiempo, muchísimas de nuestras comunidades, incluso pre-incaicas, me parece que ya tenían contacto con esta planta. No sé si nos quieres comentar así, algo. Así es, pues en las comunidades de lo que es la costa ecuatoriana se han encontrado muchas evidencias en cerámica, en las culturas también de Capulí, de los Pastos, culturas de los Tuzas que están al norte también. Hay mucha cerámica en donde está la prueba fehaciente de que aquí se hacía el uso de la hoja de coca ceremonial y también medicinal. Claro, justamente de un artículo que estaba leyendo de una página de arqueología del Ecuador, nos dice que la planta de coca es nativa y es endémica también de estas zonas ecuatoriales, ¿no? De las zonas tropicales y subtropicales en general de toda América. Pero a pesar de que está en toda Latinoamérica, bueno, o estuvo, ¿no?, de ser nativa, hoy en el Ecuador no existe. Entonces aquí un poco nos explica el por qué ha desaparecido. Nos dice que, bueno, en el Ecuador, en realidad, históricamente sí ha habido coca. Dice que se han encontrado 14 especies, dos de ellas cultivadas y las otras, digamos, silvestres. Como decía el compañero, aquí algunos de los datos arqueológicos nos dicen, por ejemplo, que el sitio más antiguo donde se han encontrado hallazgos del consumo de la hoja de coca es en Las Vegas, esto es en la península de Santa Elena, y esta fecha, ¿no?, de la coca en los restos arqueológicos data de 8.850 años y 4.650 años antes de Cristo. Entonces tenemos ya más o menos 10.000 años atrás, restos donde se puede apreciar que había cultivo y consumo de hoja de coca en estas tierras ecuatorianas. También tenemos a la cultura Valdivia, con 2.100 años antes de Cristo, Machalilla y La Chorrera, de 1.000 a 300 años antes de Cristo. Y bueno, también se han encontrado estas estatuillas antropomorfas, donde sale, bueno, ahí el comiendo coca, ¿no? Las figuritas. Y bueno, aquí tenemos, que se llama, tenemos la Jamacuaque, la Bahía, la Tolita. Y bueno, también en la sierra y en el oriente tenemos más restos, ¿no? En el oriente, por ejemplo, tenemos la ciudad del Coca, el río Coca. Entonces, todo esto nos da evidencias de que por todo el territorio ecuatoriano también se cultivaba y se consumía esta planta. Y no es Coca-Cola, sino algo que sale de la tierra. Claro, y bueno, como decía el compañero, cuando a la mayoría de gente le dices, ¿no?, la coca, lo asumen directamente con la cocaína. O sea, ya está un poco olvidada en nuestra memoria que la coca es una planta sagrada, es una planta medicinal, es una planta ritual de los pueblos andinos, y directamente se la liga a la cocaína. Pero digamos, esto hay que desmitificar, ¿no?, porque está un poco también satanizada. Aquí tenemos como algunos datos del por qué se desapareció la coca en el Ecuador, y justamente tenemos pues a la corona española como la principal institución, y a la iglesia, que se encargaron de irla eliminando, ¿no?, y desapareciendo. Pero en otros países tenemos un alto consumo de hoja de coca, como es, por ejemplo, Perú y Bolivia. También, bueno, una de la información que se pudo recoger en el Congreso Nacional de la Hoja de Coca, en la conferencia sobre la hoja de coca, que fue la sexta, que fue aquí en la Universidad Central, pues hablaban también muchos investigadores que la hoja de coca desapareció principalmente en Ecuador, porque aquí el trabajo que se hacía era más un trabajo textil, de los obrajes. En cambio, en Perú y Bolivia, pues se trabajaba en la minería. Entonces, los patrones, los huasipungueros también mantuvieron ese consumo de la hoja de coca para que tuviera la gente fuerza para trabajar en la mina. En cambio, acá no necesitaban tanto de ese esfuerzo físico, por eso lo que hicieron los jesuitas y los cristianos en general, pues hicieron empresas de lo que es el vino. Claro, justamente tenemos que uno de los principales regiones donde se cultivaba coca era el Valle del Chota, ¿no?, y la zona de Mira. Y justamente ahí las haciendas jesuitas extirparon el cultivo de la hoja de coca y la cambiaron también por la caña de azúcar. Uh-huh. Además que eso de la caña de azúcar también destruye todo tipo de diversidad. Entonces supongo que sí era un proyecto así avasallador realmente de todas esas tradiciones. Pero yo no sé, esto como el masticar la hoja de coca es como una cuestión como en colectivo, ¿no? Es como para, como mencionaste tú, para trabajar o para hacer cosas como en comunidad a sí mismo. Yo no sé si para los que no lo han podido palpar o tener entre su boca, entre sus dientes, de esta hoja, yo no sé qué nos puedes comentar, qué se siente. Pues tuve la oportunidad también de estar en Perú y Bolivia. En Bolivia trabajando un poco con los aymaras, en lo que es la recolección de hoja de coca y también un poco en construcción. Y en general la gente en Bolivia, los aymaras, usan la hoja de coca todos los días, todo el día. Siempre antes de trabajar, pues hacen un bolo, un picheo de coca, que le llaman un picheo. Bolean la coca y a las 11 de la mañana, lo que nosotros tenemos aquí, el pan con cola, ellos tienen otra vez el picheo de la coca para retomar fuerza. Igual en la tarde, como 3 de la tarde, otra vez un picheo de coca para terminar la jornada laboral. Y bueno, pues además de que es un energetizante, como ya muchos informes científicos lo han documentado, también tiene mucho valor nutricional, incluso se le llega a comparar con la leche materna en cuanto al calcio, en cuanto a otros nutrientes que tiene. Por ejemplo, el dato del calcio tengo que es 997 miligramos por cada 100 gramos de coca, lo que equivaldría a un porcentaje mayor a lo que es la quinoa, a lo que es el chocho, otras plantas que tenemos aquí en los Andes, ¿no? Incluso la persona más longeva que tenemos en la actualidad en el mundo es un boliviano que pichea coca todos los días y que tiene ya 120 años, creo. Claro, y justamente la cocaína es, o sea, este elemento que extraen de las hojas de coca es, o sea, realmente es en porcentajes con todos los otros nutrientes y químicos que posee la coca, es bien mínimo, ¿no? Por eso dicen que se necesitan quintales de hojas de coca y muchos químicos para procesarla y de ahí sacar la cocaína, ¿no? De ahí tenemos que la mayoría de sus nutrientes son benéficos, es un alimento excelente, se puede también, aparte de masticarla, también se puede hacer mate de coca, que es una infusión, que digamos, es al menos yo, por ejemplo, en los lugares de la sierra que estuve en Perú, se la toma, ¿no?, como una agüita aromática, es bueno para el mal de altura, para el soroche, que le dicen, para calentar el cuerpo, es analgésico, te despierta también, ¿no? Entonces, tiene muchas propiedades y también tiene propiedades rituales, ¿no?, sagradas, o sea, tanto como el maíz, como la quinoa, y otros elementos, o sea, son parte básica y elemental, central dentro de la cosmovisión, ¿no? Entonces, nosotros también conversábamos con el compañero y decíamos, bueno, aquí hay como una parte que le está faltando al Ecuador también, o sea, en estas zonas, porque como vimos, ya hace 8.000 años antes de Cristo ya se cultivaba y se consumía la hoja de coca y son un par de siglos donde se ha perdido esta costumbre milenaria. Incluso en Bolivia se la puede encontrar en todas las esquinas de cualquier calle. Están vendiendo hojita de coca, las bolsitas, y la gente ves en los buses pichando hoja de coca. Igual en los parques están también los yatiris leyendo hoja de coca. Bueno, dándole ese uso también que tienen, ¿no?, el uso ritual de la hoja de coca, que es también no solo el nutricional, también el de comunicación con los abuelos, el de pago también a la madre naturaleza, a los urcos, a las montañas, pues siempre se va llevando hojita de coca para ofrendar, ¿no? Dicen que es un medio de comunicación, dicen los abuelos, ¿no? Súper importante tener estas recomendaciones que nos tienes presente, y con esto estamos dando paso al primer corte musical, al primer temita musical que nos has traído. No sé si es que nos pueden informar en interno cuál se viene. Manuel Chaprado. Bueno, esto se llama Coca Quintuche. Porque el delito parezco tanto, infancia, arrullada por la ternura infinita de mamá Bárbara. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 21 horas se presentará el monólogo cómico Bien quedada o mal casada, interpretada por Ana María Valareso en el Patio de Comedias, en Quito. La actriz escenificará a cuatro diferentes mujeres en una historia en la que ambos sexos aprenderán sobre los otros. Es una pieza que propone reflexionar, meditar y darnos cuenta de nuestras equivocaciones para no cometer los mismos errores en lo que a relaciones y matrimonio se refiere. La obra se presentará hasta el 3 de septiembre próximo. Internacionales. Asunción. Los 31 artistas extranjeros y 9 paraguayos participantes en el Festival Latinoamericano de Arte en la Calle pintaron murales en paredes de edificaciones del Centro Histórico de Asunción durante todo agosto. Descubriendo el Paraguay fue el tema central del encuentro y tuvo como objetivo describir la flora, fauna e identidad de la Asunción precolombina. La Alcaldía de Asunción señaló que esta iniciativa ofrece color y vida a la capital mediante el arte urbano, inspirado en la localidad y sus calles. El festival busca rescatar el sentido de la calle como espacio de intercambio comunicativo con la participación de expertos en graffiti y muralistas y se desarrolló como homenaje al aniversario 479 de fundación de la capital paraguaya. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, estamos aquí con un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy conversando sobre la hoja de coca, sus usos tradicionales, rituales, patrimoniales y también problematizando el por qué ha dejado de existir el consumo y la plantación de la hoja de coca en el Ecuador. Aquí estamos con mis dos compañeros, con un invitado, y justamente veníamos de escuchar una canción que habla sobre la hoja de coca. Como podemos ver, como pudimos escuchar, ahí le hace una canción al quintu, ¿no?, que es este rito de que se realiza con tres hojas de coca y que generalmente se lo realiza en los pagos, en las ceremonias y en los rituales andinos. Bueno, también como decía el compañero, pues la hoja de coca, su uso pues en las comunidades andinas, también tiene un uso que es el de la palabra. Se dice pues que la abuela coca, la mamá coca, es la que endulza el habla, endulza la palabra, junto con el sairi, con el sairi tabaco, pues conecta el corazón y hace en el macho y la hembra en nuestra boca para que exista fluidez dentro de un círculo de palabra. Se dice también que cuando en nuestra boca hay hoja de coca, no debe estar también las mentiras, siempre debe estar la verdad, pues si no estaríamos como maldiciéndonos a nosotros mismos, ya que nuestra palabra, cuando el bolo de coca está en nuestra boca, tiene mucha fuerza y mucho poder. Súper chévere, igual que exista también como esa ritualidad alrededor del consumo, ¿no? Y que se pueda alinear o juntar con esa cotidianidad que viven los pueblos andinos. Y como tú dices, o sea, esto de poder entender a la verdad desde otro sentido, desde otra cosmovisión, creo que sería importante, pues ahora toda esa verdad está atravesada así por cuestiones así materiales, como medios de comunicación o una burocracia que legitima o no legitima lo que se debe hacer o lo que está bien o lo que está mal. Pues también la hojita de coca, aparte de alimentarnos, se dice que la hojita de coca también es una de las plantas maestras, donde se puede aprender de otras plantas. La lejía o lipta que existe en las comunidades de Perú y de Bolivia, que es también el condimento, digamos, de la hoja de coca, es una ceniza que se elabora a base de plantas medicinales, como por ejemplo el toronjil, la canela, la hierbabuena, la quinoa, algunas de sal. Y eso se le unta en el bolo de coca para que le dé fuerza y poder extraer todo el zumo de la hoja de coca. Realmente es algo que deberíamos tener nosotros en nuestra dieta diaria para estar sanos y estar también alegres, ya que también alivia problemas de depresión. En vez de estar usando antidepresivos o sufriendo de ansiedad, pues yo recomendaría mejor que tuviéramos acá la hoja de coca. Y no pues como se le ha visto como un estupefaciente, como una droga, a través de los medios de comunicación se le ha difundido de esa manera. Gracias también al gobierno de Evo Morales en Bolivia, pues se ha logrado un poco ya desmitificar esto de que la hoja de coca solo sirve para hacer drogas, sino él también, ante las Naciones Unidas y ante el Congreso de Bolivia mismo, él ha pichado coca, ha mambiado coca con su gente. Y esto también es algo que muy importante para nosotros también, como un pueblo andino, lo que vendría a ser ahora Ecuador, pues deberíamos en nuestra dieta y en nuestras plantas incluso de exportación, poder tener esta planta que es la hoja de coca, que aliviaría no solo lo que es la desnutrición, sino también otros problemas sociales que tenemos aquí. Claro, la hoja de coca es considerada una de los superalimentos, ¿no? Ahí justamente en esta conferencia internacional sobre la hoja de coca que se celebró en la Universidad Central hace un par de meses, justamente hablaban de que ya hasta en otros países, digamos, ahí lo están haciendo estudios, ¿no?, sobre la hoja, y ya se han dado cuenta que es uno de los superalimentos mundiales por sus altos valores nutritivos. Y bueno, y aquí tenemos algunos datos, como por ejemplo dice, la cantidad de cocaína en las hojas de coca está entre el 0,5 y el 1%, ¿no? Entonces, como podemos ver, es menos del 1% de toda la hoja de coca. Algunos de sus propiedades y beneficios son en que la hoja de coca es muy rica en fibra, refuerza la flora intestinal, es rica en calcio, es eficaz para el tratamiento de la obesidad, aumenta la resistencia física, ayuda a la digestión y es diurética, estimula la función respiratoria y combate el mal de altura, previene la diarrea, regula el metabolismo de los carbohidratos, ayuda a combatir la artritis, las reumas, ayuda en la eliminación de grasas y mejora el funcionamiento del hígado. Yo cumplo en todas esas, creo que necesito urgentemente necesito que que alguien plante, por favor, desmitificar esto. Claro, y bueno, y aquí tenemos otro dato, que es que en la ley, bueno, que desde 1990 el Congreso Nacional del Ecuador aprobó la ley de narcóticos y sustancias psicotrópicas, y en el artículo 38 del título 4 se prohíbe su cultivo, su uso, la recolección, el almacenamiento o transporte de las plantas de coca en cualquier lugar y con cualquier propósito, ¿no? Aquí nos damos cuenta que todo esto que hablábamos de satanizar el uso de la coca en desde un principio, digamos, sacarla de la cuestión cultural, ¿no es cierto? Pero también ya está en las leyes, ¿no? Hay provisiones internacionales, nacionales. Pero esto ha sido muy interesante como en Bolivia, por ejemplo, y en Perú, a pesar de toda esta matriz, que nosotros la vemos como esta matriz colonizadora, eurocéntrica, no ha podido, ¿no?, en esos países sacar el uso cultural de la hoja de coca. Sin embargo, en Ecuador, digamos, sí, por algunas razones que ya conversamos, ¿no?, se dejó, desapareció la hoja de coca en el Ecuador. Sin embargo, es interesante que ya comiencen a haber debates, ¿no?, y que mucha gente interesada, entre ellos arqueólogos, historiadores, yachaks, gente del movimiento indígena y, bueno, y en general de distintos sectores del Ecuador, comienzan a replantearse y también comienzan a ver el repensarse, ¿no?, en traer de nuevamente la hoja de coca y también el de alguna manera combatir con estas leyes prohibitivas. Y con el uso también y la plantación de la hoja de coca vendría no solo el picheo, ¿no?, el acúlico de las hojas de coca, sino también sus derivados, como Bolivia, pues, por ejemplo, tiene algunos derivados de la hoja de coca, como té de coca, harina de coca, también energizantes de hoja de coca, antidepresivos, tratamientos, licores también. Tratamientos también contra la obesidad, contra la anemia, claro, como decía la compañera, licores y muchas cosas que se podrían también sacar a base de la hoja de coca de acá, haciendo investigación, pues, claro, más que todo se podría exportar de lo que ya ahorita se está importando. Pues vemos en los centros naturistas muchos productos, pomadas, cremas de hoja de coca, los mismos tés, y que no son prohibidos, simplemente la hoja y la planta está prohibida. Tal vez sea por que también hay un monopolio dentro de lo que es el narcotráfico, ¿no? Y hay intereses que se mueven ahí muy fuertes que no permiten mismo en otros países que esta planta sea totalmente legal, ¿no? En Colombia mismo también es muy perseguidos los campesinos, en Perú también. Únicamente en Bolivia, pues, el gobierno ha dado amparo y resguardo a todos los campesinos que siembran hoja de coca. Hay una Secretaría Nacional de la Hoja de Coca que organiza, pues, a todos los cocaleros del sector que vendría a ser cercano a La Paz, Coroico y todos esos valles, en donde se siembra coca únicamente para esto que les decía, sus derivados, y también para el mambeo, ¿no?, de la hoja de coca. ¿Y qué es de esto? Un poco a la terminología, tú decías pichar y decías del bolo. Para los que no hemos sabido, los que no han sabido, ¿qué significa pichar y qué sería el bolo? Si es que ya tiene que tener salivita para que se llame el bolo, o antes de eso tú lo preparas, ¿cómo sería? O sea, la acción de pichar o acolicar la coca es mascarla y ponerla en nuestro cachete, como es ya una costumbre ancestral. Se la pone en el cachete izquierdo, derecho o en los dos, y ahí se le va extrayendo poco a poco el jugo que tiene, ¿no?, el zumo. Claro, justamente cuando al principio del programa hablábamos de estos restos arqueológicos que hablan sobre el consumo de hoja de coca en algunas culturas ancestrales del Ecuador, justamente se refiere a eso, ¿no?, porque son figuritas de cerámica donde está, digamos, un hombre o una mujer con el bolo, ¿no?, en el cachete. Entonces es la bolita hecha en el cachete, en esta figura de barro, y también pues han encontrado pocillos de cerámica donde se molía la cal, que justamente decía él es como el condimento que permite que las propiedades de la coca como que sean más fuertes, ¿no? Como el que le activa. Ajá, pues le activa más y uno siente las primeras veces que pichea cómo se le amortigua un poco la boca, ¿no? Porque es un poco fuerte y ya, incluso sirve también como anestésico. Entonces, después de que uno va sintiendo pues este amortiguamiento de la boca, va sintiendo también cómo su cuerpo se va llenando de vitalidad, de fuerza para el trabajo. Es algo, una experiencia que realmente no estamos perdiendo las personas que habitamos acá en Ecuador. Pues aparte de que estuviéramos bien de salud, pues podríamos también disfrutar de un energizante natural. Bueno, y les invitamos a compartir sus ideas sobre la hoja de coca, sobre esto que hemos llevado acá al debate, a que nos escriban a nuestro Facebook como Frecuencia Subversa. También pueden escuchar los programas retransmitidos en nuestro canal de YouTube, y pues ahora pueden descargarse la nueva aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura para sus celulares y escucharnos online a través de sus celulares inteligentes. Para sus smartphones. Nos vamos al siguiente cortecito musical. Vamos con otra canción sobre la hoja de coca. Trilogía Andina. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Por ahí están unas manos inquietas, creo, atrás de cabina. Estamos aquí con nuestro invitado Sinchi. Bueno. Gracias por estar aquí. Y pedimos mil disculpas a la audiencia. Tenemos un invitado aquí que no se ha presentado aún. Un compañerito súper súper bacán que ha estado por aquí rondando. Y discúlpanos, amigo, por no presentarte antes. Por favor, saluda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Hola, yo me llamo Amaru. ¿Cómo te sientes ¿Tú hoy? ¿Tú has comido hojas de coca? Sí. Sí. Sí, sí he comido. Sí, sí. ¿Qué edad tienes? Bueno, sí, sí, sí ha sido rico. ¿Qué edad tienes y cómo te sientes hoy? Eso no nos dijiste. Sí, sí, sí, me siento bien. Y tengo 8 años y... ¿Cómo le has sentido toda la hoja de coca? ¿Le has sentido que te haga algún efecto daño? No. ¿O que te maree algo? No. ¿no es cierto? Que es una experiencia que no tiene que ver nada con ninguna droga, ¿no es cierto? No. Es como tomarse un té. Para nada. Ya, pues es mi hijo Amaru y claro, con él también nosotros sí hemos pichado la coquita, sí hemos mambeado. Y en los pueblos de aymaras también los niños, los adultos, los abuelos, todo el mundo sin restricciones, pues mambea el ojito de coca. Chévere, igual que sepan que esas como esos juegos de mesa, ¿no? Para desde uno hasta los 99 años, así está disponible para que puedan pichar la hoja de coca. Y chévere que nos puedas enseñar ese nuevo término hoy. Al menos yo no lo conocía y me siento súper realmente emocionado por saber algo, porque sí me gusta. Además, yo he probado, también he viajado a Perú y con mi pana que fuimos, o sea, fue realmente, habíamos visto en algunas películas así de cine latinoamericano, así que están gente pichando coca, así igual como del trabajo y de la asociación colectiva, así de eso. Entonces sabíamos cómo teníamos que hacerlo, entonces yo sí lo sentí súper chévere y como dices, no lo sentí así, una experiencia así tampoco psicodélica ni esas cosas que pueden estar por ahí diciendo, ¿no? Y justamente también tiene una función bastante social y comunitaria, ¿no? Porque, por ejemplo, el que tú llegues a una casa y te brinden hojas de coca, por ejemplo, demuestra ese recibimiento, ese buen recibimiento y ese, digamos, ese compartir, ¿no? Siempre que alguien te brinde, te regale hojas de coca, entonces aprovéchalo, coge con las dos manos porque te están abriendo de alguna manera las puertas de su casa o las puertas, digamos, para relacionarse, ¿no? Siempre es un acto de bienvenida. Dárselo eso también como un valor de cambio, ¿no? También pues en la coca siempre dicen los abuelos que uno debe recibirla con las dos manos como un signo de humildad y también de agradecimiento de un paino, de un yupaychani, agradeciendo siempre a la madre tierra, pues también ofrendar un poco a la tierra, a la alpa, ¿no? La hoja de coca pues en el territorio de lo que ahora es el Chinchaysuyu, Ecuador, lo que es Ecuador, en la parte de Guayabamba y del Chota, como nos decía la compañera, pues es uno de los lugares donde se perdió. Y ahora pues también se está haciendo junto con algunas personas un trabajo de tratar de recuperarla, tratar de que pueda volver acá a Ecuador a ser cultivada para el uso ancestral y uso medicinal, ya que bien podría ser pues usada a nivel farmacéutico también, lo que es de productos a base de hoja de coca, como antidepresivos y también como analgésicos. Analgésicos, ¿no? Para el tratamiento de la obesidad, de los problemas, como decíamos, también para las enfermedades reumáticas, como hace un momento se decía. Tiene múltiples propiedades medicinales que se podrían también aprovechar, ¿no? Eso pues, en enero del 2013 Bolivia envió pues a la Organización de Naciones Unidas un documento en el que apoyaron 20 países de que se vete la hoja de coca, ¿no? De que la hoja de coca sea criminalizada. Los demás países apoyaron y se hizo justicia con Bolivia, ¿no? 164 países apoyaron a que la hoja de coca en Bolivia sea totalmente legal, y es uno de los países donde uno puede encontrarla fácilmente y en cada esquina, ¿no? Como les decía. Igual en Perú también existen como tres variedades, ya que también no solo es sembrada para fines de medicinales, también se le siembra, como todos sabemos, para estupefaciente, y esto se hace en grandes monocultivos que son con agroquímicos, y claro, su sabor también no es tan bueno de esa coca, sino más bien la coca que es sembrada con agroecología, pues esa sí tiene un mejor sabor. Bueno, compañeros, nos despedimos. Este fue un programa de Frecuencia Subversa. La otra semana, nuevo horario, les vamos a estar avisando vía redes sociales. Estamos despidiendo el programa y agradecemos aquí a Sinchi y a Maru por su presencia, por estar aquí. Igual, para que nos den unas palabritas finales antes de despedirnos, vamos a ir con un corte musical. Antes, sí. Nos despedimos y chao, dices. Ya, bueno, entonces despídanse, por favor. La música va a ser sus palabras. Unas palabras finales de ahí a quien quieras dedicar, algunos panas o lo que sea, este micrófono esté abierto y para que vayas acostumbrándote, pana Maru, que los micrófonos deben ser tomados y siempre que tengas la oportunidad hables y digas lo que tengas en tu mente. Bueno, sí. Unas palabritas finales. Chao. Bueno, muchas gracias a todos, pues queremos también desde acá, desde este programa, hacer la invitación también a que un poco vayamos descubriendo nuestras raíces, redescubriendo y desmitificando muchas cosas que nos han sido ocultadas, como este tema mismo de la hoja de coca y muchos otros temas más que tienen que ver con nuestras raíces. Gracias, ¿no? Bueno, nos despedimos con un tema de Curare. El siguiente programa.